2000, sì, la efemerides del rock. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a esta subcápsula de efemérides del rock por Alternando. Y pues vámonos a esta semanita que corre desde el 11 de septiembre. Pues una noticia que a todos nos recuerda en algunos años atrás, aquella caída de las dos torres. Pero pues bueno, nada que ver con Alternando. Descansen en paz todas esas almas inocentes y otras no tan inocentes. Pero pues vamos a darle a lo que es nuestro mundo musical. When you try your best but you don't succeed. Día 11 de septiembre, pero de 1977, es cumpleaños de John Buckland, guitarrista de Coldplay. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in y nos vamos hasta el año 1952, pero cambiándole la hoja al calendario al 12 de septiembre, día en el que nace Neil Peart, baterista de Rush. Ya pasando a otras cosas, en esta misma fecha, bueno, ambas fechas, 11 y 12 de septiembre, recordamos con gran admiración lo que después fue llamado como el Woodstock mexicano, el festival de Avándaro, ahí cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México. Este festival fue idea para amenizar unas carreras de autos, de hecho por eso se llama el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Y pues bueno, la idea original de amenizar estas carreras fue de Armando Molina, quien se apoyó de Luis de Llano para organizar este festival, invitar algunas bandas de rock, y a final de cuentas el festival fue lo que protagonizó el evento, que pues bueno, a fin, después de cierto tiempo sufrió de amenazas de cancelaciones, de represión por parte del gobierno mexicano, y a final de cuentas hubo algunas transmisiones por parte de la televisora nacional en aquel entonces, actualmente se conoce como Televisa, en aquel entonces se llamaba Telesistema Mexicano, pero pues en realidad todo lo que es el film completo, el rodaje, nunca fue hallado. Esto se le atribuye a que, pues bueno, en aquel entonces se vivía la sombra de la masacre del 68, fue muy pegado a lo que fue el jueves de Corpus, entonces pues obviamente estas bandas de rock mexicano estaban tratando con gran popularidad y con gran apego a lo que es la represalia en contra del sistema, la protesta en contra de lo que estaba pasando en aquel momento, y el gobierno tenía todavía un descontrol popular sobre las masas, así que pues bueno, producto de esta represión fue que no se pudo encontrar el rodaje original, pero pues actualmente todos los seguidores del rock nacional recordamos con gran cariño este gran acontecimiento, el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro en 1971, el 11 y 12 de septiembre. Oye, cantinero, no te hagas el rogar. Yo sé lo que quiero y me quiero emborrachar. Nos vamos hasta el año del 2003, lamentable pérdida para el rock and roll internacional. Muere el famosísimo Johnny Cash a los 71 años de edad. ¿Quién no lo recuerda con aquellos ayeres, su concierto en la cárcel de San Quintín Y pues esa rola que a finales, más bien a principios de este siglo, hiciera famoso de Hurt, esa rola de los Nine Inch Nails, que pues bueno, lo hiciera famoso en su video, que el mismo vocalista de Nine Inch Nails pues dijera que ya no la cantaría más después de que Johnny Cash la hiciera famosa con ese video lleno de melancolía. Y pues bueno, fue su última participación en la farándula, con lo cual recordamos con mucho cariño al famosísimo Johnny Cash, quien muere un 2003, 12 de septiembre. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. Y una vuelta más al calendario, al 13 de septiembre, Steve Perkins. Cumpleaños nada más y nada menos, baterista de Porno for Pyros y de Jane's Addiction, estos dos proyectos tan afamados del rock alternativo. Él naciera en un año de 1967, el buen Steve Perkins, 13 de septiembre. Y este mismo día, 13 de septiembre, pues nace nada más y nada menos que este gran metalero Dave Mustaine, cantante y guitarrista de Megadeth en 1961. Dave Mustaine, y al parecer este día está lleno de metal, puesto que no solamente él, sino otro par de estrellas que más adelante diremos del ámbito metalero nacen en este día 13 de septiembre. Recordamos a Dave Mustaine. Y como les dije, este mismo día nace otra gran estrella del rock, del metal, Vinny Appice, batería de Dio y de Black Sabbath, nace en 1957. Este mismo día, pero de 1967, 10 añitos después, nace Tim Owens, cantante de Iced Earth y de Judas Priest, quien tuviera esta gran controversia en voz con Rob Halford, quien también liderara esta última banda. Pero pues bueno, al final de cuentas muchos se quedan del lado de Halford, otros se quedan con la época de Tim Owens. Pero bueno, este día conmemoramos el onomástico de Tim Owens, 1967. Nos brincamos hasta el día 15 de septiembre. Bueno, ya sabemos que festejamos también fiestas patrias, lo cual no nos atañe en este espacio, pero nos vamos hasta el año 2004, año en el que muere en su hogar de Los Ángeles el guitarrista Johnny Ramone, fundador del cartelero neoyorquino Los Ramones. 15 de septiembre de 2004, es hallado en su hogar muerto Johnny Ramone. Thank you. vamos igual 15 de septiembre, pero al año 2008, también nos vamos directamente al obituario, ya que muere Rick Wright en el 2008, tecladista del grupo Pink Floyd, quien compartiera trayectoria con Rogelio Aguas, quien fuera protagonista de las efemérides de la semana pasada, Roger Waters. Pero bueno, recordamos en el obituario a Rick Wright, víctima del cáncer a los 65 años en el 2008, ese 15 de septiembre. Era Alejandro Lora, vamos a meterle un poco de blues a este rock and roll, niños. Nos vamos hasta el 16 de septiembre, año en el que B.B. King, este legendario músico de blues, naciera en el año de 1925. Odia gran estrella del blues, B.B. King. Jalamos hasta el día 17, pero nos vamos hasta el año 1979, cumpleaños de Chuck Comeau, baterista de Simple Plan. Bueno, terminamos este recorrido musical a través del tiempo por las efemérides del rock para Alternando. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock, y eso fue lo que pasó hace muchos, muchos, pero no tantos años. Toño Ramírez y las efemérides del rock.